ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Sean bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. El día de hoy estamos dándoles la bienvenida a esta edición del día 12 de octubre del 2018. Pues una fecha simbólica, este 12 de octubre, que se conmemora un año más de este encontronazo, ¿no? De dos mundos, como le han llamado algunos. No un encuentro fraterno, lamentablemente, un encuentro de saqueo, de despojo, de capitalismo para América. Y bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de este tema. Y antes que nada, les damos la bienvenida. Así es, buenas tardes, días, noches, desde donde nos estén sintonizando, desde donde estén poniéndole play a este programa de Noticias de Abajo. Desde este lado de los micrófonos los saluda la China. Y de este lado está Evo. Y pues vámonos con los titulares de del día de hoy. Día de hoy. Y bueno, pues hoy, como les decíamos, más que una lectura de notas informativas, que es lo que comúnmente hacemos, algunas de las noticias más relevantes de la actualidad. Hoy también vamos a destacar algunas noticias relevantes, pero por país, intentando abarcar un poquito la complejidad que es todo el continente de América. Y bueno, pues es un poquito de, como decir, después de 526 años. De estos 526 años de qué, tú, qué dirías que es? Como lo dice Alay.net, dice inicio del holocausto de la Vía Yala. Duro, fuertes palabras. Bueno, a 526 años del inicio del holocausto de la Vía Yala, ¿cómo está América? Esa es un poco la pregunta que nos queríamos responder con las notas que les queremos o los comentarios que les queremos dar el día de hoy sobre lo que pasa en América. En esta geografía, en este territorio de América, no solamente América Latina, sino América en general. Entonces, más que menú, hoy nos vamos a ir como país por país, ¿no? Más que... No, tratamos de abarcar las que ahorita están redundando en las redes sociales, son 35 países en el continente americano, pero no podemos abarcar a todos. Pero bueno, se sigue replicando las mismas cosas en el territorio, ¿no? Como ves, transnacionales, megaproyectos, despojo, y bueno, todavía los pueblos originarios de América siguen en resistencia en contra ahora de esta segunda colonización, podríamos decirlo. Segunda, o la que nunca tercera, ha terminado. Cuarta. Bueno, como muchas visiones hasta ideológicas, ¿no? Para algunos es la cuarta transformación, por ejemplo. Y también ya ves que con esto del chavismo también estaba como lo de la segunda o tercera república. En fin, o lo de la segunda independencia que también manejaban algunos latinoamericanistas. Pero bueno, el día de hoy queremos hablarles de esto, ¿no? De lo que es la lucha contra este colonialismo que ha durado más de 500 años. Queremos revisar un poco país por país y bueno, pues como ha sido el aporte de este noticiero desde los medios independientes, libres, autónomos o como se llamen, no viéndolo desde arriba, no con el resumen que luego te da la CNN o Televisa Deportes o cosas así, sino con lo que dicen pues los pueblos a través de uno de sus formas de comunicación, que son esto, los medios libres, y que afortunadamente América Latina, pues casi podríamos decir que está cubierto casi todo el continente de comunicadores independientes que pues día a día pues están intentando romper el cerco informativo, ¿no? Sí, en la medida esta de la que hablábamos hace un rato, de la resistencia de los pueblos originarios y resistencia pues al mal gobierno o a los gobiernos de los estados-nación que quieren siempre ahí desplazar a los pueblos originarios, pues en la medida de que existe esto, también los medios libres resultan de esas luchas, ¿no? De esa de esa necesidad de compartir lo que está sucediendo en sus territorios. Sí, y también el 12 de octubre se ocupa mucho para movilizaciones, ¿no? Como que mucha gente pues sale hoy a las calles. Hoy aquí en la Ciudad de México al menos se sabe de dos marchitas, pero hay un resto, actividades, congresos, encuentros, ¿no? O sea, sí es una fecha que convoca a esta reflexión, a recordar, a no olvidar esta tragedia. Y sí, por otra parte, los pueblos originarios reivindican esta fecha como la resistencia de los pueblos originarios, no tanto como del lo que se utiliza en las escuelas o en los sistemas de enseñanza, más que es la conquista de América y celebran el descubrimiento de América, y es lo que se festeja, ¿no? Más allá de la resistencia que se ha dado desde hace 526 años de los pueblos originarios. Sí, el descubrimiento sería como la palabra más chafa que podríamos ocupar el día de hoy, ¿no? Así, o sea, es como descubrimiento, espérate, ¿no? O sea, sí, pero bueno, me refiero a que en las escuelas lo conmemoran de esa manera. ¿No? El sistema educativo, por lo menos aquí en México, lo conmemora como el descubrimiento de América y te meten y te imponen que fue un evento feliz y que tendríamos que estar agradecidas. Fortuito, ¿no? Sí, por haber... Porque otro continente, por el descubrimiento de América, ¿no? Porque nos vinieron aquí a descubrir, porque no existíamos o algo por el estilo. Sí, no, sí, pues el colonialismo total, ¿no? Total. Y bueno, pues sí, definitivamente que estamos aquí un poco poniéndonos esta lógica de los de arriba, ¿no? De esto de los descubrimientos o el encuentro de dos mundos, el encuentro así como muy amigable o... etcétera, ¿no? Hasta criticando más que más estamos criticando un poco esa postura, ¿no? Así de lo que te enseñan desde que tienes uso de razón en el kinder hasta ya en la universidad. Parece mentira que todavía sigan reivindicando algunas personas este descubrimiento de América. Y bueno, si le rascamos un poquito, por ejemplo, ahora que está tan en boga el tema este del machismo, ¿no? La violencia de género. Pues si le rascamos, tiene mucho un origen ahí también muy fuerte, ¿no? No sabemos así como muy a ciencia cierta cómo haya sido antes, pero digo, aquí tiene un fundamento ideológico, religioso, hasta una herencia cultural. Sí, pues simplemente ahí. El término de conquista, ¿no? Cuando es una conquista, así en el caso de amor romántico, ¿es una conquista de qué? O sea, ¿no? O sea, ¿por qué somos un territorio de conquista las mujeres? Así de simple. Pero vamos con algo menos profundo, vamos con una cancioncita. Vamos con una rola y regresamos ya para entrarle país por país a ver qué onda. Y tenemos hoy, el día de hoy en la rocola, varias rolitas. ¿Con cuál empezamos? ¿Con Calle 13, te Calle parece? Calle 13, está emblemática. Bueno, sí, es como la que... Pues sí, ¿como cuánto tiempo tendrá hasta que se empezó a poner acá? Como un par de añitos, ¿no? Pero añejos, hasta el sub la puso, ¿no? Y cuando hace se murió hace el como sub, 4 años, hace como 4 o 5 años, esta rolita estaba así como en todo su apogeo, ¿no? Sí, y bueno, pues Calle 13, un grupo de Puerto Rico, ¿no? De Puerto Rico, que también es pueblo de América Latina, todas las Antillas, todo el Caribe, ¿no? Nos abrazamos como carnalillos, carnalas, carnaloas. Y bueno, pues es la canción Latinoamérica. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupa, ya chupa, ya chupa, ya casi quichis. Que hemos con la tapica, ya tata, agua, ya tacuda, pibu, y arriba, ni cuda, o ricura, para icuna. Cunaca, allí en taque, guayra, cuna, chayemuca, ahí. Puerto Rico, nación, manta, pacha, paicuna, sutigmi, calle 13. Y las patas, vemos, taquita, pomanchis, chaytaque, sutigmi, Latinoamérica, uy, ahí, cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra.

De esa cantidad, para mediados del siglo XVII, solo quedaban apenas un promedio de 5 millones, según crónicas. En las minas de plata de Potosí, Bolivia, fueron aniquilados cerca de 10 millones de indígenas, incluso provenientes de Centroamérica. Sucesos como la matanza de decenas de miles de indígenas en Toxcat, México, el 20 de mayo de 1520, como venganza española por una derrota militar, gratifican a brocha gorda el invisibilizado holocausto en Abya Yala o la matanza de miles de indígenas junto al Inca Atahualpa en Cajamarca, Perú, en mayo de 1533. Masacres por venganzas, trabajos forzosos, virus europeo, guerras y entre otras fueron las razones del innombrado holocausto indígena en Abya Yala. El holocausto implicó no solo la aniquilación física de decenas de millones de indígenas, sino también el despojo de la condición humana del ser indígena, es decir, la constitución ontológica del indígena como agente de obligaciones, más nunca como sujeto de derechos. Es la mayor evidencia del holocausto. Esta negación de la coordinación de la condición antropológica del indígena se constituyó en la colonia europea y se afianzó durante los dos siglos de colonialismo interno republicano. Al lado de configurarnos psicológicamente a los indígenas como seres cuasi humanos, cuasi piezas de museo, psicológica y políticamente casi imposibilitados para ejercer y exigir el cumplimiento de nuestros derechos, establecidos en el derecho internacional, en especial los derechos políticos. El holocausto psíquico-cultural que sobrevino al holocausto físico hizo que de los cerca 50 millones de indígenas que cohabitábamos en Abya Yala, actualmente casi la totalidad estemos en situación de empobrecimiento y de desnutrición, arrinconados y ahora asediados por agentes empresariales, sin mayor posibilidad de defendernos porque legalmente subsistimos en estas repúblicas ajenas como extranjeros en nuestros propios territorios. Este es un artículo del alainet.org en este marco de la resistencia de los pueblos originarios. A 526 años del inicio del holocausto en Abya Yala, se titula. Y bueno, pues ya empezando este noticiero que, como les habíamos comentado hace unos momentos, pues queremos hablarles un poquito de todo el continente a 526 años de este inicio del holocausto continental americano, o del Abya Yala, como dicen nuestros compañeros. Pues vamos a iniciar, de hecho, bueno, queremos también aprovechar para informar que el día 13 de octubre se va a llevar a cabo un cadenazo radiofónico, una transmisión colectiva, pues que están convocando varias colectivos de medios libres y también radios comunitarias del pueblo mapuche, que como sabemos este pueblo originario no solamente pertenece territorialmente al territorio que también se le conoce como Chile, sino también del lado de Argentina, ¿no? Es un pueblo que, como muchos otros pueblos originarios, ha sido atravesado de manera, pues muchas veces sin consulta, por fronteras que le son ajenas, ¿no? Pero bueno, pues mañana va a haber este cadenazo radiofónico y pues en ese sentido también pues nos estamos sumando a esta iniciativa y por eso también queremos empezar el día de hoy con Chile, ¿no? Bueno, o el Hualmapu, como se le conoce al territorio mapuche, que está de este lado del estado chileno. A la nación mapuche, como se reivindican ellas y ellos, pues ahí les mandamos un abrazo afectuoso y solidario con su lucha. Y empecemos con lo que nos comparten por acá de la palabra mapuche. Mapuche significa gente de esta tierra en mapudungún, su lengua originaria. La cosmovisión de este pueblo va más allá de la tierra como un espacio físico y posee una gran significación histórica, ancestral y religiosa. El pueblo mapuche no solo fueron despojados de su terreno, sino también de su cultura y bueno, pues se encuentran en resistencia, ¿no? Sí, y bueno, nosotros como noticiero ocupamos mucho por la relación que tenemos con las radios y los medios independientes y libres del Hualmapu. y particularmente con radiocurruf.org, que les recomendamos que revisen para estar atentos a lo que pasa allá en esta región, como también el portal de Mapo Express, que es un portal muy muy completo, mapoexpress.org, y también a muchas radios de ahí que constantemente pues informan de manera regional esta lucha contra la globalización, como dicen, a veces la fuerza más grande de la lucha local es que juntos ya a nivel global pues somos una resistencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, Radio Manque u otras radios, Radio Humedales, cada una por su lado, y las muchas radios que de hecho ahí hay una muy buena efervescencia de radios a pesar de la represión, pues nos informan a veces de una región y otros de otra, y juntos pues van tejiendo toda una red de comunicación de abajo muy muy importante, y de ahí es donde hemos sacado la mayoría de información. Y bueno, pues en estos días ha destacado, por ejemplo, pues la lucha particularmente por sus presos políticos. Hace unos meses pues todos estuvimos atentos al Machi Celestino, que se aventó más de 100 días en huelga de hambre, que conmovió yo creo que a todo el territorio, no solamente mapuche, sino también chileno y de otras latitudes, a preocuparnos por la administración tan agresiva que ha tenido el Estado chileno contra el pueblo mapuche, de agresión, de despojo. Hemos visto en redes sociales, por ejemplo, el desalojo que hubo de las mapuche que vendían en los mercados, súper infame. Hemos visto una y otra vez carabineros entrando a las comunidades mapuche, pues haciendo lujo de violencia y acusándolos de terroristas, ¿no? Por estar defendiendo sus derechos y su territorio. Así es, eso es una de las cosas que más destacan en esta lucha de nuestras compañeras y compañeros mapuches, que se les ha tratado con una ley antiterrorista como si ellos fueran los que están pues agrediendo, ¿no?, a las personas de esta manera. Y las demandas mapuches pues principalmente es la recuperación y autonomía jurisdiccional por las tierras ubicadas principalmente en las provincias de Cautín y Malleco, y la propiedad de ellas recae bajo los marcos legales del Estado chileno, no solo en adineradas familias de origen colono, sino también de empresas hidroeléctricas y forestales que han explotado el suelo, talando bosques originarios donde crece el canelo, árbol sagrado de los mapuches, además de la araucaria, para sembrar pino, radiata y eucaliptos, bosques artificiales que degradan la tierra pero benefician a los intereses empresariales. Y bueno, pues también destacó en estos días pues la criminalización que quieren hacer contra Mapo Express, que los quieren acusar por estar acompañando las luchas sociales, de estar informando. También hace unos días Radio Currup nos informó acerca de la victoria que hubo contra el intento de criminalizar a Radio Aucan, que también pues por hacer medios libres los querían criminalizar, y se ganó ahí la demanda. Y bueno, pues muchas luchas, como dices, defienden un territorio hermoso, la mayoría boscoso, y pues los árboles, por ejemplo, los mares, que ha habido mucha información en torno a cómo les han privatizado, saqueado el mar. Y pues tristemente este territorio, que insistimos, está dentro de Chile. Cuando vemos el mapa parece como Gaza de Palestina, que a lo largo de estos 500 años pues han ido perdiendo un resto de territorio, y aparte pues les han quitado su derecho al mar o lo han ido privatizando. Y quizás el momento fuerte donde se da esta privatización es durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Y también el derrocamiento lamentable del gobierno popular de Salvador Allende. Y bueno, pues esto pasa un poquito allá en Chile. Entonces, a 526 años, pues la resistencia sigue. El pueblo mapuche está pues en pie con todo y la represión. Está retomando tierras, está rescatando su espiritualidad, y pues vemos que a mí me ha emocionado, por ejemplo, esta lucha del Machi Celestino, porque hemos podido ver a muchos de esos pueblos levantándose por dignidad, ¿no? Y que bueno, pues demostrando cómo en su actuar constante pues están construyendo esa autonomía y ese pues aparte que herencia a su origen mapuche como pueblo originario. Y bueno, pues quizás vamos con otro solamente, país. Ajá. Sí, solamente agregar parte fundamental de esta resistencia del pueblo mapuche, pues es en contra de una compañía que, bueno, pues que es la que más daño, digamos, que podría estar causando en este territorio, en esta zona, y es esta compañía Benetton, que bueno, aparte de ropa y de perfumes y dedicarse al fashion style, también construye, es una también hace puentes en Italia, por ejemplo. Y bueno, es nada más para mencionar que si pueden evitar todo el consumo de esta marca Benetton, porque está muy presente también aquí en América Latina, así como en todo el mundo, pues estaría... ¿Y no fue el puente que se cayó ahora? Sí, en Génova. O sea, de lo peor estos tipos, ¿no? Así entonces, es. Y bueno, pues sí, muchas luchas, muchas resistencias, pues desde aquí a todos los compañeros de la resistencia mapuche, hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianes, todos, son muy importantes. No quisiéramos hablar de unos porque se nos van a pasar muchos, pero sin duda hasta acá ha llegado mucho la resistencia de Amachi Celestino, de Amachi Francisca Linconao, también de nuestras compañeras del Pelmapu, como nuestra compañera que ha acompañado el Congreso Nacional Indígena. Ahorita les vamos a decir, bueno, en fin, varios compañeros, y creo que en los últimos años han abrido unos puentes de fraternidad muy bonitos con el territorio mapuche, con el pueblo mapuche. Y bueno, pues sin más, vámonos a otro territorio. Así es. Y Mari Chihuevo. Y bueno, ahora vamos a México, donde pues también se... Bueno, pues también aquí hay muchas actividades el día de hoy. Yo creo que casi todas las organizaciones sociales lo tienen como un primero de mayo, ¿no? Algo así. Una fecha icónica de la resistencia, por ejemplo, en esta fecha de los pueblos originarios. Y algo súper importante que hay que mencionar en esta fecha y en este marco, pues el Congreso Nacional Indígena que se está llevando en estos momentos a cabo allá en San Cristóbal de las Casas, en Cidecí Unitierra. Sí, de hecho tenemos un audio que nos comparte Diego García, que anda ya también, ya Diego Visión anda ya con todo en el Cidecí. Nos transmitió ya la inauguración. Estuvo Marichuy y bueno, pues ahí vamos a escuchar solo el intro, pero bueno, muchas actividades. Hoy en Toluca hay una actividad por la libertad de los presos, los defensores del agua de San Pedro Tlanisco. También hay una movilización de los estudiantes de varias universidades del país, que hoy hacen una marcha en el centro de la ciudad. También el día de hoy hay una protesta en el aeropuerto, en donde quieren construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, infinidad de actividades y bueno, pues quizás una de las más representativas es este Congreso Nacional Indígena que se está dando allá en Chiapas, en el Cidecí. Y pues vamos a escuchar unos minutitos de esta inauguración. Segunda Asamblea Nacional del Consejo Indígena de Gobierno y los pueblos que integran el Congreso Nacional Indígena. Para el asunto de la bienvenida y la inauguración, dejamos la palabra al comandante Cebedeo. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. En el nombre de esta delegación que hacemos presente, nosotros los zapatistas, nosotros les deseamos bienvenidos, bienvenidas, compañeros, compañeras, concejales, concejalas, invitados, invitadas. Si hoy es 12 de octubre de 2018, sabemos que todos, creo, sabemos que si cumplimos los 515 años de lucha, de resistencia, de caminar contra los malvados que son ricos, que solamente hacen dinero para enriquecerse y hacerlo más pobre a los pobres. Hoy sabemos en lo que venimos a hacer, discutir, proponer y si es en su caso decidir, pues que lo hagamos bien, compañeros, porque es el bien para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestros niños que vienen después. En el nombre de esta delegación damos por inaugurado en esta asamblea que hoy iniciamos nosotros del Congreso Nacional Indígena, siendo a las 11 horas 16 minutos, hora sur oriental, desde Cidecí, Chiapas, México. Muchas gracias. Gracias. Ahora le cedemos el uso de la voz a la compañera María de Jesús Patricio, que nos va a dar el registro de cuánta gente está y de qué pueblos viene. Buenos días. Miren, el registro, el reporte que les voy a dar ahorita es hasta el día de ayer, lo que se alcanzó a registrar ayer. Así es de que si hoy no escuchan de los nuevos que llegaron, las lenguas, sus pueblos, es porque ahora se va a integrar, ¿ya? Entonces, al día de ayer, al corte de ayer, se anotaron 444 asistentes. De esos 44, 431 son nacionales, 13 internacionales, mujeres 120, hombres 324. Nos siguen ganando los hombres. De las lenguas son vinistá, chinanteco, chol, chontal, español, ñañú, Kumiai, Mame, Maya Peninsular, Mayo, Mazahua, Nepa, Mixteco, Nahua, Popoluca, Purépecha, Rarámuri, Tene, Tepehuano, Tojolabal, Totonaca, Central, Xoxil, Wixárika y Soque. Entonces son todos los pueblos que hasta el día de ayer se registraron, ya vemos hoy y daremos ya luego mañana el reporte de cuántos van. Gracias, Marichuy. Bueno, pues eso fue parte de lo que ha sido la inauguración del Congreso Nacional Indígena, su encuentro que se está llevando a cabo allá en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el CIDESI. Y bueno, pues escuchamos ahí la participación. Van a estar ahí durante pues 3 días, pues haciendo esta evaluación de las actividades. Van a estar trabajando por mesas. Y bueno, pues ahí van a discutir varias cosas que seguramente les estaremos informando en las siguientes fechas. Y pues en México el tema indígena es un tema que todavía no está resuelto. Hay, como ustedes saben, a nivel internacional se ha hablado que hay un cambio de administración en México, que ganó un partido que se hace llamar de izquierda, ¿no? Y que muchos sectores de corte popular pues lo han reivindicado. Pero en su agenda la verdad es que el tema indígena ha estado bastante rezagado. El propio Congreso Nacional Indígena fue tratado con cierto racismo y desprecio por parte del equipo de campaña cuando era apenas candidato Obrador. Y ahora el nuevo titular para pueblos indígenas, Adelfo Regino, pues está llamando también como otro encuentro de pueblos indígenas, pero más alineados al gobierno. En fin, es un tema que va a estar en la agenda de los próximos meses acá en México. Y lo que sí es que con todo y la nueva entrada del nuevo gobierno, que se hace llamar de izquierda, que insistimos que está muy en entredicho, ya ha anunciado algunos megaproyectos que pues sí atentan directamente contra muchos de los pueblos y comunidades, particularmente en el sur de México, que están en resistencia y en rebeldía, como es el caso de Chiapas, Tabasco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca. Y bueno, pues vamos a estar comentando y estando atentos a lo que suceda. Vámonos con otra región. Y bueno, en el caso de Panamá, nosotros nos hemos echado a como amigos, ¿no? Podríamos decir, nos hemos puesto dentro de nuestras listas que tenemos de contactos para sacar información. Pues uno de ellos, los más importantes sin duda, es para nosotros Radio Temblor, una página, un portal, un proyecto de comunicación de abajo que está administrado por el colectivo Voces Ecológicas, que ya desde hace pues un bastante tiempo nos ha estado compartiendo el día a día, no solamente de Panamá, sino también de parte importante de Centroamérica y también de otras partes del continente. Un trabajo muy, muy importante que hacen y bueno, desde un perfil ecologista, que si hoy revisamos mucho de la lucha de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas en América, pues el discurso ecológico o la defensa del territorio y la madre tierra, pues van juntos, no van pegados, son parte integral. Y bueno, gracias a Radio Temblor, pues podemos saber acerca de la lucha que han estado llevando en Panamá en los últimos años, los campesinos de Cocle, por ejemplo, que están luchando por la reparación por los impactos de la minería, también todo el trabajo que se ha hecho allá por parte de los profesores, la lucha magisterial que también ha estado bastante activa. Y pues quizás yo creo que algo que vamos a encontrar como transversal en todo el continente americano es la lucha contra los megaproyectos, y el caso de la minería es así emblemático porque se repite una y otra vez. Y bueno, pues el caso de Panamá no es la excepción. La minera Petaquilla, que también trae todo un debate jurídico ahí en las Cortes panameñas, entre otros espacios. Y bueno, pues los recomendamos que visiten radiotemblor.org para estar más atento a lo que pasa allá en Panamá. Vámonos con otra información. Yes. Y desde Honduras, el 12 de octubre, el Día de la Resistencia Indígena, en este momento se está realizando un festival titulado Voces para Berta. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras nos comparte. Se suman exigiendo juicio y castigo con la determinación de sumarse desde la música como su quehacer. Diferentes artistas nacionales, así como de otras partes del mundo, han decidido atender la invitación del COPIN, creando en las calles para sumarse a la exigencia de juicio y castigo en el marco de la campaña de la organización de la que Berta Cáceres fue coordinadora general. De Guatemala se contará con la participación de la socióloga, poeta y cantante de rap feminista y anarquista Rebeca Lane, de Uruguay con el educador popular cantautor Alex Bravo, y de la capital de Honduras, Tegucigalpa, estarán los cantautores Franco Lagos, Venus Ixchel, La Catalina, el cantante y guitarrista Mario Rolando y las bandas musicales Armani Laguchi, Gatos del Techo y La Perra Romántica, Rolas al Barro, Patechucho Social Club, Violetas de Mache, Puras Mujeres y Café Huancasco. Un nutrido y diverso programa musical en el que se entremezclarán el mensaje político de las organizaciones de los pueblos indígenas, garífunas y diversos, poesía, consignas, alegría y lucha, en la que el estudiantado organizado en asociaciones y movimientos estudiantiles recibirán a los pueblos de donde vienen y para los que se espera que con su formación educativa regresen y honren el festival en la culminación de una movilización de los pueblos. Y bueno, no todo es gris, y este festival se está llevando en estos momentos allá en Honduras. Vámonos con más noticias. Y bueno, hay un tema que ha estado causando controversia en los últimos días, que es el caso de Brasil, pues debido a pues la inquietud que ha generado el gobierno de ultraderecha, que implicaría la entrada de este nuevo personaje. A ver, ahorita les voy a decir su nombre completo. Se nos cayó la red. Bolsonaro. Y bueno, Bolsonaro es de extrema derecha, pregunta a Lainet.org, y nos comparte un análisis en torno a esta situación que está viviendo actualmente Brasil. Todos los medios masivos de comunicación, sin excepción, han clasificado y clasifican a Bolsonaro como un hombre de extrema derecha, y su triunfo lo explican por el apoyo que recibió de los grandes medios masivos de comunicación. Esto es una contradicción en sí misma. Primera cuestión: si Bolsonaro es de ultraderecha, ¿dónde se ubican entonces los candidatos neonazis o filofascistas que están surgiendo por todos lados en la estratosfera fuera del mundo? Esto muestra una vez más que el esquema izquierda-derecha para analizar los fenómenos políticos es insuficiente. Cuando no falso, este esquema viene siendo denunciado desde la época de Ortega y Gasset, de Perón, de Gaulle y de cientos de pensadores y analistas políticos. Pero los satisfechos del sistema, esto es el progresismo, es ciego para comprenderlo. O a lo mejor se hace el ciego, pero porque le conviene. Segunda cuestión, Bolsonaro debe ser calificado como un conservador en política y un liberal en economía. En este campo tiene a Paulo Guedes, un Chicago Boy, como su mano derecha. Si esto es así, su nacionalismo brasileño será algo larvado y no sustantivo. Tercera cuestión, Bolsonaro, como Macri y Macron, no son nombres de un partido político, sino que proviene de una coalición y alianza que se termina el día en que asuman. Así lo hizo Macron de inmediato con En Marche. Macri no escucha a sus aliados y seguramente Bolsonaro hará lo mismo. Al no ser hombre de un partido y carecer de formación política, lo más que puede esperarse de él es que administre la cosa pública. Cuarta cuestión, Bolsonaro, como Macri y Macron, ganó por un hartazgo del pueblo ante la corrupción explícita del gobierno que lo precedió, pero al ceder al manejo de la economía a un Chicago Boy, será preso del imperialismo internacional del dinero como lo están hoy Macron y Macri. Quinta y última, Bolsonaro afirmó: voy a gobernar para las mayorías y no para las minorías. Y bueno, es un texto que aún está más amplio, pero bueno, pues se dieron las elecciones en Brasil. Y lamentablemente por una amplia mayoría y muy a contra de la lógica que según estaba muy la tendencia, no ganó el PT de Lula ni su candidato, sino que ganó Bolsonaro por casi el 52% de las votaciones, un político. Si usted vio aquí al Bronco de México, pues ese estaba chavo y fresa y era pacifista, porque este tipo es fascista. Le han extraído varias declaraciones que ha hecho a la prensa contra mujeres, contra niños, contra indígenas, contra, y lo que pide es matar, ¿no? Y de hecho hay grupos neofascistas que han salido a las calles, hay varias protestas que se han dado por la elección de este tipejo, y de hecho ayer hacía una muchacha, la detiene un grupo de estos neofachos y en el estómago le con una navaja le ponen una esvástica, un símbolo nazi. Y pues tristemente, como este artículo quizás en lo que sí analiza muy bien, es que es igualito que Macri y Macron de Francia y de Argentina. Y lo repite así muchísimas veces, ¿no? Macri, Macron. Sí, es que son súper amigos de Trump, ¿no? Son súper fachos los dos, súper fachos, así mega fachos. Y sí es una onda, nuevamente la derecha sigue ganando en América Latina. Y lamentablemente Brasil, una potencia mundial como lo es Brasil, que esté en manos de la derecha, pues da de preocuparse. Así es. Y en unos datos así, últimos datos para terminar con este fenómeno que se está dando en Brasil. Resumen latinoamericano nos dice las 5 actores o personajes principales que por los que se dio la tendencia de que ganara este personaje, ¿no? El fenómeno Bolsonaro. Y dice que el primer actor fue la red Globo Televisión, el segundo el Congreso Nacional, que decretó el impeachment de Dilma después de imposibilitar que se gobernara el país a lo largo del año y fue transformando esto. El tercer personaje es el Poder Judicial, representado por el Ministerio Público. Y bueno, lo que todo mundo ha estado diciendo, el boom de las iglesias evangélicas con gigantescos en contubernio con gigantescos medios de comunicación, ¿no? Esas fueron las 5 cosas que le dieron a este personaje el gane allá en Brasil, pues es de lo que más se ha mencionado en las redes sociales. A 526 años, el expresidente obrero está en la cárcel, la que le continuó como en la política populista está derrocada por un golpe de estado blanco. Temer dejó un país Y nuevamente la religión vuelve a ser como una de las banderas principales por las que se sube al poder uno de los personajes más fascistas que ha tenido. Y los pueblos originarios, que en este caso sería particularmente la Amazonía brasileña, pues está siendo atacada y dilapidada pues como desde hace 500 años, ¿no? 526 años. Vamos con otra información. Bueno, ahora vamos con Nicaragua. Pues aquí lo hemos estado reportando. ¿Cómo está Nicaragua? 526 años de el holocausto americano, pues lo que ha pasado allá en los últimos meses es que Daniel Ortega, que es el presidente de ese país, que se hace decir abanderado de un movimiento, ¿no?, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y bueno, pues un movimiento de izquierda que viene de un frente guerrillero, etcétera, etcétera, pero que a lo largo de los años, pues al parecer algunos de sus dirigentes y particularmente Daniel Ortega, pues ha ido traicionando el espíritu de lucha de ese sandinismo, ¿no? Y en los últimos meses, pues a raíz de protestas que hubo en contra de reformas a la seguridad social, a las jubilaciones y pensiones, pues empezaron a haber protestas en las calles, protestas bastante fuertes y álgidas, la mayoría por grupos estudiantiles. Y la respuesta de Daniel Ortega fue la represión, ¿no? Una muy, muy fuerte represión. Hay algunos que contabilizan más de 80 asesinatos, hay quienes contabilizan más de 300 asesinatos. La verdad es que en las últimas semanas, meses, se ha perdido la cuenta porque no hay acceso a la información, al periodismo independiente, al periodismo también de otros países se le ha expulsado de Nicaragua, y hay grupos que están operando en la ilegalidad o extralegalidad, por ejemplo, grupos parapolicíacos, es decir, que vienen de la policía, pero que ahora sí que en horas extras van y pues hacen su, pues están trabajando del lado de Ortega para estar matando manifestantes, por ejemplo, ¿no? Que es algo que les ha estado dando como muy común. Pues se le ha obligado al propio Daniel Ortega a sentarse en una mesa de diálogo que a la fecha no ha fructificado. La iglesia ahí pues ha jugado el papel de los dos lados. Ahí en Centroamérica lamentablemente hay una iglesia de arriba muy muy lame imperialista, bueno, muy lamebotas del imperialismo, y hay una iglesia de abajo pues que hasta proguerrillera, ¿no? Sí, pues la teología de la liberación, ¿no?, que tuvo como durante estas guerrillas centroamericanas, pues sí fue muy un actor muy importante, ¿no? Sí, hasta uno de los pocos refugios que tuvieron los pueblos originarios para sobrevivir el genocidio que la mayoría de pueblos de este continente vivieron en los 60, 70, ¿no? O sea, claro, hace rato que hablábamos de Chile o el propio Brasil, vivieron dictaduras militares muy, muy fuertes, y en el caso de Centroamérica, pues también fue una época histórica particular, los 80, ¿no? O sea, son recientes sus dictaduras. Incluso durante la dictadura sudamericana también hubo una parte de los católicos, o no sé si de la religión, por así decirlo, que estuvo ayudando a personas ahí a esconderse y a huir del país, etcétera, ¿no? O sea, no todo es completamente gris, pero sí hay por ahí. En este caso, por ejemplo, el obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez, puso en su cuenta de Twitter cuando estaban atacando Monimbó. Entonces, bueno, pues esto fue en las represiones que tuvieron en abril, al lugar el 19 de abril, allá en este territorio. Y bueno, es un bastión de la resistencia contra la gestión de Ortega desde que estalló el conflicto. Bueno, así lo dicen por ahí las redes sociales y los twitters que además han publicado acerca de lo que está sucediendo y de lo que sucedió desde abril de este año en Nicaragua. Y como tú dices, van más de 300 muertos, y también aquí en esta comunidad de Monimbó, y también a los estudiantes, ¿no?, de la Universidad Autónoma de Nicaragua, también ahí. Sí, hubo mucha represión. En abril se recrudeció porque en abril se conmemora ahí como el mes de la revolución en Nicaragua. Y entonces pues todos los estudiantes salieron como a recordar como coyuntura que pues eran estas fechas simbólicas del abril de Managua y de cuando cayó la dictadura. Pero pues la represión de Ortega fue fatal, y por eso en estos espacios como Ponimbó, entre otros, pues hubo unas muy, muy, muy fuertes batallas. Y bueno, ahí medios independientes han sido pocos, insistimos que han sido coartados por esta represión tan fuerte, y más bien han estado documentando actores externos, como por ejemplo Red Siquín de Guatemala, Prensa Comunitaria de Guatemala, ha estado reportando sus versiones, quien se fue a coberturar por allá, medioscomunes.org, y bueno, muchos portales, hay portales, también Noticias de Abajo se surte de portales que abrazan a todo el continente, ¿no? Como es el caso de Resumen Latinoamericano, de Democracy Now, de Rebelión.org, de Causa en la Red, etcétera, que son espacios donde se compilan también información de manera global y también son muy buenos espacios para también generar estos nodos informativos que nos ayuden a romper el cerco. Y bueno, pues donde no haya, pues hay que irlos construyendo. Seguramente hay varios espacios y bueno, ¿cómo nos enteramos de esto que les estamos diciendo? Fueron por medios independientes que rompieron el cerco a través de las redes sociales, a través del Twitter, a través de los indie medias, a través de los medios independientes. Y bueno, pues por eso es que esta información ha trascendido. Y pues vámonos con otra región. Bueno, pues continuamos y ahora vamos con el caso de los Estados Unidos. Habrá gente que piense que no hay indígenas en los Estados Unidos y bueno, pues están en un error porque sí hay. Y también han sido víctimas, yo creo que la mayoría de indígenas del norte, o sea, incluyendo los de Canadá y Estados Unidos, han sido víctimas de un... pues también un holocausto, un genocidio muy, muy fuerte. Pues no solamente fueron despojados de sus territorios, han sufrido pues un muy, muy fuerte racismo. Y en el caso de Canadá y de Estados Unidos ha habido un movimiento que se llama AIM, o American Indigenous Native, ¿no? Bueno, los nativos indígenas americanos, y bueno, pues ellos han sido pues la resistencia, así como han sido los Black Panthers, por ejemplo, han sido pues un referente para la resistencia afroestadounidense. El caso de el MIA, o el Movimiento de Nativos, pues ha sido también muy fuerte en la defensa de sus derechos. Y quizás una de las acciones más fuertes que vimos fue en Carolina del Norte hace algunos meses también, en contra de un gasoducto, ¿no? Que de hecho después se convirtió también en un oleoducto. Y que bueno, pues ellos han estado luchando en los últimos años por eso, por su territorio. Han también, a través, yo creo que mucho ha tenido que ver, por ejemplo, el zapatismo en el rescate y la defensa de su espiritualidad. Y bueno, a partir de esta renovación que yo creo ha habido en los últimos, ¿qué será? 20, 30 años. Pues ha habido un repunte también de este ánimo de querer pues nuevamente regresar a esta espiritualidad, de buscar las raíces, y que más personas pues reivindiquen esta parte de su ser pues de comunidad originaria, ¿no? Pues también uno de los mayores cánceres que ha vivido América, sin duda, ha sido el colonialismo mental, ¿no? Mucha gente pues se quiere sentir güera o quiere despreciar su origen, o si viene de comunidad, o si habla lengua, pues luego la quiere olvidar y quiere prefiere hablar inglés o cosas así. Y es una cuestión netamente colonial. Y bueno, pues eso pasa mucho allá en Estados Unidos y afortunadamente hay mucha gente que está luchando para echar atrás esto. Y bueno, pues ahí hay muchos, muchos grupos que también se han organizado en la defensa de su territorio. Y bueno, pues también a 526 años ellos siguen también en resistencia y en defensa de sus derechos. Ahí pasó algo muy simbólico también de América, que es el Día de Gracias, ¿no? Pues cuando llegan estos europeos, pues muchos llegan de Inglaterra, según son 13 colonias. Bueno, llegan de Inglaterra mucha gente que los corrieron de Inglaterra, pero así literalmente los corrieron, no los querían, que porque estaban muy loquitos de su cabeza y eran muy religiosos, pero así como muy fanáticos. Y por eso a estos señores que les llamaban los Pilgrim Sprites, ¿no? Los corren de Inglaterra y los mandan a América, que vayan a ver a quién molestan allá. Y bueno, pues nos vinieron a molestar a nosotros. Así nacieron las 13 colonias, entre ellas Nueva York, por ejemplo. Y hablan mucho del Día de Gracias, del Thanksgiving, ¿no? El Día de Gracias, Porque ese día se estaban muriendo de hambre y los pueblos originarios, los apaches, los mal llamados apaches, Dakotas, Lakotas, Pies Negros, etcétera, etcétera, fueron y les dieron de comer, ¿no?, a estos tipos. Y lo que hicieron posterior fue que los blancos asesinaron a los nativos, ¿no? Y ya de ahí los cowboys, pues esta idea de ser el vaquero, pues es el que mata al apache, ¿no? Esta idea de los pieles rojas, los cueros cabelludos, pues viene de esta idea colonial de asesinar al pueblo originario de los Estados Unidos. De hecho, hay unas playeras que a mí me gustan mucho cuando salen un rezo de apaches y dicen 500 años defendiendo la tierra, porque allá los Estados Unidos, ya ve ahorita contra la migración, ¿no?, de México o de Sudamérica, están diciendo, ay, no vengan a nuestro territorio porque aquí defendemos nuestra casa, ¿no? Y los que dicen los nativos o los indígenas originarios de Estados Unidos es, pero pues, ¿de ustedes de qué hablan, no? Si ustedes son los que llegaron aquí a invadir con todo. Y de una forma muy fea. Aquí, las dos fueron feas, ¿no? Pero fueron distintas, la de Inglaterra y la de España. En Inglaterra sí intentaron asesinarlos desde el primer momento, ¿no? Regalarles cobijas con sarampión, y cosas todavía peores. En Canadá, por ejemplo, tiene escuelas hace 100 años, les robaban a los hijos a los apaches, los llevaban a unos orfanatorios donde los curas los violaban, ¿no? Toda una enferma de la religión católica, y para que olvidaran su lengua les metían sus pies en agua helada, ya en una zona donde hace nieve, ¿no? Y muchos quedaron con reumas o sea, quedaron muy lastimados, y todo en una onda de que olvidaran su lengua, su costumbre, como muchas de las tristes historias de este colonizaje de América. Y solamente para compartirles solamente algo como un poco medio chistoso de acerca de este suceso, que es el Día de Gracias que acaba de comentar mi compañero el día de hoy. Esta película de los Locos Adams, la número 2, cuando están así como en un campamento y están haciendo su obra teatral del Día de Gracias, se le voltea, ¿no?, la revuelta, y terminan matando a los colonizadores, los pueblos originarios. Entonces está chida, por ahí sí, da mucha risa, y está, es una nueva versión que se inventaron por ahí los Locos Adams acerca de este suceso del Día de Gracias. Pero bueno, vámonos con un tema musical y regresamos con ustedes para continuar con este resumen de 526 años en América. ¿Qué ha pasado en los últimos 526 años y los últimos meses? Vamos a escuchar ahora una canción de Banda Conmoción, una canción que me gusta mucho. Es un grupo también de allá del sur, del Gualmapu, y pues se llama Banda Conmoción. Otros se quieren meter, también son del sur, pero espérense, chicos, vamos uno por uno. Vamos a escuchar a Banda Conmoción con esta canción que se llama Maldigo del Alto Cielo, una canción que pues hiciera esta gran compositora, ¿no?, y musiquera, cantante. ¿Es original de Violeta Parra? Sí. No, y de hecho, muchas de las canciones de Violeta Parra hablan del Gualmapu de una forma muy chida. Y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Maldigo del Alto Cielo, y pues a saludos a todas, a todes, a todoas los puebles originarios, originarias de todo el mundo. Vámonos con esta canción de Conmoción. We'll be right back. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y vámonos con más información ya rápidamente, que como siempre el tiempo está tras nosotros. Y bueno, vámonos con ahora algunos también como resumencitos que hemos encontrado de otras regiones. Y bueno, vamos con el caso de Colombia. Por ejemplo, Colombia a 526 años. En nuestro caso particular, pues yo les recomendaría, ¿no? Pues el turbión.org es un muy buen portal, pero comúnmente aquí hemos estado ocupando Colombia Informa, que también es un portal bastante, bastante completo. Y hay muchos otros portales como Radio Mundo Real, que cubre también de una manera muy buena Colombia. También están nuestros compañeros de Amigos de la Tierra, que también cubren muy bien Colombia. Y estos otros portales globales. Y bueno, ¿qué ha trascendido en los últimos meses en Colombia? Pues tiene nuevo presidente, tiene nombre de, como acá, bueno, en México, hasta mi abuelita tenía un perro que se llamaba así, Duque. Bueno, se llama así. Y bueno. Pues lo de las FARC, por ejemplo, ha sido un tema así súper recurrente de lo que se está hablando de Colombia, esto de que después de haber dejado las armas con el Tratado de Paz que se firmó en Cuba, justamente, después de esto, el gobierno pues les ha perseguido y algunos han vuelto a tomar las armas, ¿no? De hecho, lanzaron un candidato, su candidato después decidió no ir a elecciones porque estaban mate y mate a gente de la guerrilla que se había desmovilizado, es decir, que había dejado las armas. Y para esto ha crecido en número inmenso el asesinato de defensores de la tierra, ¿no? De ecologistas, de pueblos, de indígenas que están defendiendo su territorio. Aparte, pues se hablaba de miembros del ejército de la OTAN que estaban justamente en las inmediaciones, así en la frontera entre Colombia y Venezuela. Y todavía creo que por ahí siguen algunas bases del ejército, bueno, pues que están atentando y están redirigiendo directamente su mirada hacia Venezuela, ¿no? Sí, hay, de hecho eso yo creo que también es una de las trascendencias fuertes, no solamente Colombia, o tristemente Colombia ha jugado ahí un papel de hacerle el juego a Estados Unidos. Así en es. Una posible ofensiva militar hacia Venezuela. Pues por haber hecho la infamia de... Y punto estratégico en América Latina, ¿no? Porque, por ejemplo, si la OTAN y Estados Unidos tienen bases del ejército en un territorio como Colombia, que es básicamente al centro del continente, pues si se está visibilizando una derechaización, o cómo le podríamos decir, una vuelta a la derecha en América Latina después de todos estos gobiernos progresistas supuestamente de izquierda, entre comillas, pues sí, es un punto estratégico de donde se podría aún más recrudecer la colonización en este territorio de la Vía Yala, ¿no? Sí, y lamentablemente un hecho triste es que a 526 años, bueno, pues antes no se llamaba Colombia, ¿no? Tenía otros nombres y ahí, pues, como pueblos originarios, ahí había infinidad de pueblos originarios, pero... después en la época de las independencias, que también hay muchos pueblos originarios que no creen para nada en las independencias, que de hecho los ven como un estafa dos, ¿no? Así como dijeron que venían a liberarnos y terminaron siendo los nuevos patrones, otros neoblancos. Pero bueno, el caso es que se me fue ya hasta la idea de lo que estamos platicando. Bueno, en Colombia era la Gran Colombia. De que no hay independizaciones, o sea, de que no creen en la independencia, de eso estás hablando. Sí, no, más bien de que cuando termina la independencia se le llama la Gran Colombia, ¿no? Porque Venezuela, Ecuador, Bolivia, Colombia eran un solo territorio, uno solo. De hecho, era el sueño de Bolívar que un día se reuniera la Gran Colombia, ¿no? Que todos esos países reivindican, como aquí reivindican a Miguel Hidalgo o a otros, ¿no? En otras regiones. En Venezuela también es la República Bolivariana. Ajá, ¿por qué? Por Bolívar, ¿no? Sí, o sea, claro. Entonces este sueño de la Gran Colombia pues está primero destrozado, está segmentado, y ver peleándose a dos países que tendrían que ser netamente hermanos como Venezuela y Colombia, pues es triste, ¿no? Primera porque los dos tendrían un potencial como Brasil, por ejemplo, que territorialmente, claro, estratégicamente, tienen todo, y que estén peleados está súper chafa, ¿no? Que estén metidos en conflictos armados, en el caso de Colombia, desde hace decenas de años, y todo pues tiene que ver con esta política imperialista gringa, ¿no? Pero bueno, a 526 años nos seguimos peleando también adentro de la Vía Yala, tristemente para hacerle el juego a los conquistadores y a los de arriba, ¿no? A los estos gandallitas. Y bueno, eso es el caso de Colombia. Muchas muertes de ecologistas, y desde aquí también nos sumamos a este reclamo de defensoras y defensores de derechos humanos y del territorio, ¿no? El territorio, pues, que defienden la vida y la cosmovisión de los pueblos originarios, están muertos, así, muertas, asesinados por el Estado. Y bueno, de los que están ahí cerquita, pues está Bolivia, está también Ecuador, Panamá, Paraguay, o sea, pues todo alrededor. Bueno, que podríamos hablar de este bloque de los que se llaman los países que, como dices, fueron son del socialismo del siglo XXI, que otras siguen como vigentes, que sería Venezuela, Bolivia y Ecuador, entre comillas, ¿no? Venezuela, pues, después de Hugo Chávez, que duró un buen tiempo y que sí, pues hizo unas cosas bien locas, allá en Venezuela, después llegó Maduro, ¿no? Que no ha tenido como todo el punch popular que tuvo Chávez, por el contrario, ha tenido ahí como muchos errores y contradicciones, pero durante todos estos años, Chávez y Maduro, Estados Unidos los ha traído, pero pues haciéndoles la guerra en todos los sentidos, ¿no? Pues de hecho aún no se reconoce la ley, así como de manera internacional, el hecho de que Maduro haya ganado las elecciones en Venezuela, ¿no? Entonces ha habido una guerra fuertísima y le ha declarado también la guerra a los que han sido sus aliados. Por ejemplo, Venezuela impulsa el ALBA. El ALBA llega a varios países como Bolivia, Ecuador, y llega a Honduras. Y en Honduras, como Zelaya se suma al ALBA, lo derroca con un golpe de Estado, ¿no? Pues sí. Pero bueno, Bolivia está gobernando Evo Morales, presidente indígena, también uno de los que se reivindica como uno de los primeros presidentes indígenas de Bolivia, un pueblo, una nación mayoritariamente indígena. Por ejemplo, en México yo creo que somos mayoritariamente indígena, aunque hay una nueva ideología que le llaman el mestizaje y la mayoría se prefieren reivindicar mestizos antes que indígenas. Pero en Bolivia hay una mayoría aplastante así de pueblos aymaras y quechuas. Y bueno, pues ahí también han tenido sus contradicciones el gobierno de Evo Morales. No han dejado, a pesar de que esté este gobierno que se llama Popular, de haber luchas por la defensa del territorio, particularmente contra mineras. Y bueno, lamentablemente Bolivia pues ha destacado mucho por la minería. Y ahorita lo del coltán, que es uno de los minerales los que se ocupa para los teléfonos celulares, ha puesto a Bolivia en el centro ahí de las ambiciones capitalistas mundiales. Y bueno, pues muchas veces estos gobiernos nacionalistas, que pueden ser muy chidos o intentar ser chidos, pero muchas veces para obtener los recursos para sus administraciones, pues se pasan por encima estos derechos de los demás pueblos. Así es. Y bueno, vamos a continuar con las noticias y vámonos directamente con una de Caos en la Red acerca de Argentina. Argentina, las medidas de austeridad de Macri y el Fondo Monetario Internacional se llevan su premio, titulan. Mientras que las calles de Argentina viven la cuarta huelga general en este último mandato, Mauricio Macri recibe el premio Global Citizen ante un pueblo integrado por más de 400 líderes mundiales. En momentos en los que se acrecenta el descontento del pueblo argentino, el presidente Mauricio Macri viajó a los Estados Unidos y en Nueva York prosiguió las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional para revisar el ya obsoleto y reciente acuerdo firmado en junio y habló ante la Asamblea de la ONU y fue condecorado por su liderazgo. Mientras tanto, tras la huelga del 25 de junio contra el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, una masiva huelga general paraliza el país. La cuarta realizada durante su mandato de poco más de 2 años. Y bueno, este es un artículo mucho más extenso que nos comparte este portal hermano también, que se llama Caos en la Red. Y le invitamos a que lea este artículo más extenso. Vámonos con más noticias. Y bueno, pues ya casi cubrimos ya todos los países, algunos, la mayoría de ellos. Pero bueno, más bien les queríamos ya invitar a que usted también los descubra, esta otra América, a través de los medios libres, que es el objetivo de este noticiero. Y en el caso de Perú, por ejemplo, les recomendamos radiobombaperu.wordpress.com, que de hecho les mandamos un saludo a todos nuestros carnaloas. Tomate Colectivo. A Tomate Colectivo, que de hecho Tomate nos dice que mejor a través de Radio Bomba. Ahí es como un compilado donde también incluyen a Tomate Colectivo. En el caso de Argentina, que bueno, leímos hace rato una nota de Causa en la Red, pero la Red Nacional de Medios Alternativos, la rnma.org.ar, también puede... Es un compilado de red de medios libres también de allá. No sé si medios libres, pero sí de medios que informan. Alternativos, sí, digámoslo así. De hecho, ellos... Está La Tinta, está Antena Negra, hay varios. Ajá. Infinidad, tienen un noticiero semanal también, bueno, en fin... Saludo a todos los compañeros de la RNMA. En Guatemala, pues Prensa Comunitaria, está Red Siquín, Centro de Medios Independientes, CMI Guatemala, bueno, también. En Uruguay está Indie Media Uruguay y también RMR.fm o Radio Mundo Real, que también es un portalazo que cubre mucho Sudamérica, pero cubre todo el continente, pero un súper trabajazo el que hacen de difusión también nuestros compañeros de Radio Mundo Real. Y bueno, para Cuba, por ejemplo, también les recomendamos cubadebate.q, prensalatina.q, eso como los medios alternativos, porque pues también nos podríamos ir al Granma, pero ese no es alternativo porque ese es el diario oficial. Pues hay muchísimos, pero siempre en este noticiero de Noticias de Abajo se trata de tener noticias justamente de los medios libres, en donde, bueno, pues ya... ustedes estarán descubriendo nuevas páginas a través de las recomendaciones que siempre se hacen en este noticiero, ¿no? Y a que hagan más, o sea, seguramente nos faltan un resto y nos hemos dado cuenta que muchos movimientos tienen sus blogs, su WordPress, sus páginas de Facebook, sus pequeños micrositios, o sea, todos esos importan y todos ayudan a romper el cerco. Crear estos nodos de conocernos, y si tú eres de Colombia, pues ubica estos carnalitos y allá manda tus notas también, generen esa red y hagámonos red todos, ¿no? Porque la única forma de que la información de un pueblito alejado en Honduras llegue a la Ciudad de México, llegue a Argentina, llegue a Colombia, y no con el desprecio que nos lo dan los medios de arriba, sino de manera carnala, de manera fraterna, hermana. Bueno, es que quién sabe qué significa carnal allá en otros lados. Bueno, pero tú dijiste carnal, hermana, es lo mismo. Solidaria, fraterna, solidaria. Pues va a ser mucho a través de estos medios, ¿no? Así es, sí, bueno, ya estamos culminando esta primera parte de Noticias Internacionales. Vámonos con un tema musical y regresamos ya para el cierre de este noticiero. Así es. ¿Y qué tema vamos a escuchar? América, de este grupo de hip hop chileno que se llama Tiro de Gracia. Tiro de Gracia, ese. A ver, platícanos este grupo, ¿qué onda? Ah, bueno, es un grupo ahí que está chido, y esta canción, bueno, es un refrito, un cover, para los que se quieren ir aprendiendo este slang chilango, se les dice refrito a los covers. Un refrito de esta canción de América. Y es hip hopeada. Vamos a escucharla. Buenos días. A ver, me van a decir qué significa para ustedes América. Corrupción. ¡Asesino! América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación racista, clasista. Hay muchos blancos elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra en pie de guerra. América con genocidios por colonos no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes, aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América como y pocos inteligentes. América con desforestación, que es igual a la tierra. Muerte, destrucción. América, América, esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén, te suena América, cuando Dios hizo el Edén, te suena América, América, América. Esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén, te suena América, cuando Dios hizo el Edén, te suena América. De sabor, rima Sánchez Amador. Amo mi tierra y cultura. Yo, lengua dura, dura mi gente morena, pelo negro. Yo te respeto, te amo. América, India, ya te bendiga. Mi América, Pachamama, esta es mi cama. Recuerda que el Perú es igual que tú. Who are you, who, un vudú. Guarito explotador, mamá la pinga, por favor. Yo, América, América, esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, América, América. Esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Aquí, con todo el corazón, soy tu caparazón, acción que pocos toman porque mucho alcohol toman. Recuerda que eso los mapuches hundió, la falsa religión también la muerte apoyó. Yo hablo de historia, geografía, de tierra, y aunque los maricas les duela como un dolor de muela, América, suelo, tierra, sudor y escuela. ¡Vamos! América, América, esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, América, América. Esto es América, América, América. Esto es América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América, cuando Dios hizo el Edén, pensó en América. Piensa América, sueña América. Bueno, pues regresamos a este noticiero, Noticias de Abajo, y vamos con la recta final de este noticiero del día de hoy. Y vamos ahora al ombligo del monstruo, como le hemos llamado esta sección de las noticias de México. Y vamos a empezar con la primera de ellas, que bueno, pues ya... de hecho, bueno, creo que la primera fue la segunda de las internacionales, todo parece indicar. Es que una de las... principales notas que teníamos de México es el hecho de pues de que hubo, se está reuniendo el Congreso Nacional Indígena allá en Chiapas, y pero como ya lo comentamos en el bloque internacional, tal vez vamos a resumirlo pues solo diciendo que eso, ¿no? Que estamos atentos a ver qué resurge, resulta y trasciende que pues hubo una reunión que se le llamó la reunión de redes hace 2 meses allá también en Chiapas. Y ahí la comandancia, bueno, o el STLN, da a conocer 7 iniciativas que pone a discusión ahora el Congreso Nacional Indígena. Por ejemplo, una es, no se entiende si es la disolución del Congreso, del CIG, del Congreso Indígena de Gobierno, si su disolución o su reestructuración. Porque ahora están planteando que entren no solo indígenas o pueblos originarios al CIG. Pero eso lo vamos a ver en diciembre con esta convocatoria que hacen justamente, ¿no? Así pero como eso, de la red de... Esta es la reunión donde el CNI va a discutir esos mismos 7 propuestas para la reunión en diciembre. Que incluye redes y al CNI. Sí. No creo que eso es una de las cosas que trasciende, porque bueno, ¿qué sigue con el CIG? sería una de las preguntas para los que estén atentos al zapatismo. Pues están llamando a un movimiento así como internacional de resistencia, más que... Los zapatistas. Los zapatistas. Y lo están llamando a discutir ahora en esta reunión del CNI y en la reunión de diciembre. ¿Qué resuelve el CNI? De hecho, a mí me tocó, tuve la oportunidad de ir a la reunión de redes donde se hizo la evaluación del proceso de Marichuy, ¿no? La recabación de firmas, la candidatura. Ahora es el sí, el CNI, quien va a evaluar cómo les fue con el proceso de Marichuy. Y que pues seguramente pues siempre estos procesos de autoevaluación, que tienen que haber crítica y autocrítica y reflexión, etcétera, etcétera, y propuestas hacia adelante, pues yo creo que eso es lo que más trasciende de esta reunión que se está llevando estos días allá en San Cristóbal de las Casas. Así es, bueno, pues esperemos los resultados y también, bueno, les mencionamos... Ya que estamos mencionando al EZLN, que también están convocando a un festival de cine del 1 al 5 de noviembre, por los que tengan la oportunidad de estar por allá, y va a tener lugar en las instalaciones de Cidesi Unitierra y El Caracol de Oventic. Órale, pues eso va a estar súper bien, ¿no? Y bueno, ahí el zapatismo siempre me ha llamado la atención porque tiene luego... y como innovaciones bastante buenas, aunque esta de la del cine la verdad ya llegó tarde, porque ahorita estamos viendo pues el Figma Yap, por ejemplo, ¿no? O el Festival Mapuche, en fin, estas iniciativas del cine también como una herramienta de transformación. Y bueno, pues qué bueno que los zapatistas ahora lo asuman y sí, con el impacto que siempre tienen de corte internacional, creo que va a ser ahí su fuerte. Es importante porque también estos llamados tercios compas van a estar presentando materiales que han hecho. Y bueno, de por sí nosotros podíamos encontrar materiales de los tercios compas cuando uno iba a Oventic o a alguno de los caracoles, podíamos encontrar por ahí estos documentales o documentación de lo que se ha hecho en estos medios que son los tercios compas, que son la comisión de comunicación básicamente de los caracoles y de las bases de apoyo de lo que está sucediendo en el zapatismo. Y ahí vamos a tener, en este festival de cine vamos a tener la oportunidad de ver pues todos estos materiales, ¿no? Pues sí, ahí vamos a estar atentos. Y bueno, la información en enlacezapatista.zln.org.mx y también en congresonacionalindigena.org. Ahí pueden encontrar esta información y para estar ahí agendándose y calendarizándose. Hace rato escuchamos el audio de la inauguración del CNI y bueno, pues nuestra fuente, que ya pues la dejamos casi como de fijo, el Facebook de Diego García, quien, nuestro compa, siempre está en, pues ahora sí que en los grandes eventos y siempre también con esta super actitud positiva y solidaridad. Y solidaria de compartirnos la información y hacernos los lives. Y bueno, pues un saludo a él y a todas, todes, todas los que están por allá y que también, pues gracias por estarnos compartiendo esta información. Y el día de hoy y mañana las reuniones son cerradas, las mesas, entonces hasta el último día vamos a saber seguramente en la siguiente emisión del noticiero. Los resolutivos. Sabremos en qué quedaron, ¿no? Así es. Y vámonos con más. Y nuestros compañeros de la Que Huelga Radio nos comparten una denuncia que hacen acerca de una interferencia que está atacando a su frecuencia. Represión a la Que Huelga, nueva interferencia ataca al 102.9 FM desde la Ciudad de México. El lunes 1 de octubre del 2018, alrededor de las 13:30 de la tarde, dio inicio a un nuevo ataque contra la señal de nuestra querida Que Huelga Radio. Esta nueva agresión consiste en una fuerte interferencia sobre nuestra frecuencia modulada del 102.9 y que a través de la emisión de música grupera cubre por completo nuestra siempre rebelde señal de radio. No es la primera vez que la Que Huelga Radio es objeto de este tipo de ataques. El jueves 30 de agosto del 2018 nos percatamos de que una señal interfiere en nuestra frecuencia con un ruido blanco, ya que en 2015 había ocurrido una interferencia similar y en ambos casos detectamos que el origen de la señal cerca de la entrada de la ciudad universitaria a la altura del número 3000 de Avenida Universidad. En sus 18 años de existencia, nuestra radio ha sufrido muchas interferencias y el ataque de música grupera a nuestra señal ha sido recurrente. Durante el verano del 2010, una estación anónima que transmitía mensajes esotéricos y música grupera, Radio Josna, emisora ligada al PRI del Estado de México que transmitía desde Ciudad Neza, cubrieron por completo nuestra señal 102.9. En 2016 detectamos la interferencia de la radio La Movidita, que transmite 102.7 y que por su cercanía con nuestra frecuencia pisaba la señal de la que cuelga. Llamamos a todas y a todos a amplificar la señal de la Radio Libre, intentando sintonizarnos por el 102.9 y escuchándonos por internet en la dirección quehuelga.net y difundiendo esta denuncia por todos los medios posibles. Muévela tu antena y trata de encontrarnos. También les invitamos a seguir enviando mensajes de solidaridad con la quehuelga, mismos que están siendo publicados en la dirección quehuelga.net/muralla. Y convocamos a todas y a todos para que compartan información sobre la ubicación del equipo que está interfiriendo nuestra señal. Cualquier información será bienvenida al correo quehuelga@quehuelga.net. Nos comparte la quehuelga 102.9, Radio Libre Social y Contra el Poder. Ciudad Monstruo, octubre del 2018. Compañeros, el Comité Promotor de Todas y Todos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto tienen una invitación para nosotros. Soy Margarita Farfán, miembro del Comité Promotor Todas y Todos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto. Estamos aquí para invitarles a la acción global contra el nuevo aeropuerto que vamos a llevar a cabo el día 12 de octubre, día que se conmemora el encuentro de dos civilizaciones, un encuentro tortuoso, por cierto. Y pues, hablando de civilizaciones, consideramos que el modelo civilizatorio actual no está dando los frutos que se requieren para la buena vida de la gente, el buen vivir de la gente, y la cuenca del Valle de México no aguanta más. Por eso estamos defendiendo con todo la vida de los pueblos de la cuenca del Valle de México y estamos llevando a cabo esta acción global. Bueno, pues escuchamos esta cápsula, que es un poquito más extensa, que los invitamos a que la escuchen en el Mixcloud de Radio Zapote, y que es acerca de las movilizaciones que se están llevando a cabo contra el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, acá en la Ciudad Monstruo. Y bueno, pues los invitamos a que la conozcan de manera completa. Y bueno, este nos da preámbulo para que también les comentemos un poquito de cómo ha estado también estos días de agitación en contra del nuevo aeropuerto. Hace unos días se llevó a cabo un recorrido por varios de los lugares donde se está dando este ecocidio por la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pues recorrieron aproximadamente 5 comunidades, pues donde se está haciendo el saqueo pétreo, que le llaman, es decir, pues el saqueo de todas las arenas, piedras que tiene ahí pues el lugar. Y este recorrido fue con el equipo de transición del nuevo gobierno, con el gobierno de Obrador, y bueno, pues ellos siguen aferrados en lo de su consulta. Esta semana ya dieron a conocer cómo va a ser su consulta. Va a durar 2 días, va a ser 27 y 28. La va a hacer una empresa, va a tener 2 modalidades, por teléfono y por mesa, de que tú puedes ir a registrar tu decisión. Y bueno, pues mucha gente le tiene mucha desconfianza a esta consulta, como para que los pueblos están claros de que con consulta o sin consulta el aeropuerto no tiene que hacerse, que esa consulta pues a lo mejor ayuda a legitimar la decisión de revocar el aeropuerto para Obrador, pero para los pueblos no es necesario en esa consulta, y la consulta ha sido violada desde el primer momento porque jamás se les consultó. y porque es una obra que ya tiene muchos intereses de poder que están a lo interno. Entonces, eso fue lo que trascendió esta semana. También pues sigue la campaña Yo Prefiero el Lago, el hashtag Yo Prefiero el Lago, que ha tenido una muy buena recepción. También estos días ha habido infinidad, pero así infinidad de foros en todos lados, Chapingo, la UNAM, Casa Alam, en los pueblos, en fin, o sea, como que en donde se ha podido se ha estado informando sobre lo del lago, y como que en todos yo he visto una participación masiva, la verdad bastante, bastante buena. Sí, bueno, uno de los datos principales de los que comentas acerca de esta campaña, que es hashtag Yo Prefiero el Lago, nos hace un recuento de cuatro puntos así principales, que es, dijeron que costaría 169,000 millones y ya subió a 250,000 y piden 88,000 más millones de pesos. Esto que según iba a ser un presupuesto que darían las empresas privadas, hoy ya se conoce que no es este presupuesto está dado por las empresas privadas, sino que se firmaron algunos bonos que están a la vez comprometidos con la deuda pública, ¿no? Entonces, como por ahí hay un fraude, no un fraude, sino una responsabilidad súper grande que le va a tocar al pueblo mexicano pagar en caso de que este aeropuerto de la ciudad de este nuevo aeropuerto de la Ciudad de México tenga de se haga, ¿no? Se construya. Y bueno, otra cosa es, dijeron que el nuevo aeropuerto tenía un avance del 35% y solamente tiene un avance del 20%. Dijeron que respeta el medio ambiente y es un ecocidio, y dicen que beneficiará a todos y es un negocio que solamente beneficia a unos cuantas personas, porque recordemos que, bueno, usuarios de aeropuertos solamente es el 30% de la población mexicana. Ya nos habían comentado antes nuestras compañeras y compañeros de la plataforma en contra de este nuevo aeropuerto, y aparte, encima de que solamente beneficia a un 30%, no va a beneficiar a los vuelos que son, no es porque los mexicanos y mexicanas viajemos mucho al extranjero, sino que va a funcionar solamente como una estación de paso, una estación de conexión entre aeropuertos a nivel internacional. O sea que a nosotros como pueblo mexicano, pues realmente pues no nos beneficia. Y bueno, pues ahí está llamando una movilización el día 25 como movilización central en contra del nuevo aeropuerto. El 24 se va a llevar a cabo una rodada también hacia el nuevo aeropuerto. Y en fin, foros todos los días, hay todos los días ahorita revisando este chat de comunicación de la plataforma contra el nuevo aeropuerto, hay foros todos los días y donde quieran, en el TEC de Monterrey, en la Ibero, en los pueblos, en fin, una campaña muy fuerte. Y bueno, pues a seguirle dando y dejarle claro a este obrador que con o sin consulta ese aeropuerto no va, y más bien ahorita lo que se está demostrando es la opinión del pueblo, que fue ahogada y reprimida a base de represión por parte del gobierno de Peña. Y bueno, pues vamos a estar atentos a todas estas movilizaciones y los invitamos a sumarse. Hashtag Yo Prefiero el Lago, al arroba Frente FPDT, y también Plataforma Versus o VVC NAICM. Y bueno, pues sí, hay que sumarnos y recordemos que ese dinero que se está costeando a base de todos los impuestos de las mexicanas y los mexicanos se podría utilizar para muchas otras cosas, como la reconstrucción de un México que hace un año en el terremoto pues se fue abajo, o muchas otras cosas. Hay que hacer un poco de conciencia y estar muy atentos a esta campaña de comunicación de hashtag Yo Prefiero el Lago. Sí, para terminar, pues también el día de hoy se llamó a varias movilizaciones, como les comentábamos hace rato, pero bueno, una en particular es a una movilización por nuestros compañeros de San Pedro Tlanisco, que bueno, pues ellos son defensores del agua, una parte de la comunidad de hecho participa en el Congreso Nacional Indígena, y ellos pues ya tienen más de 12 años en resistencia y por defender el agua de cacicazgos ahí, de que se las querían arrebatar, pues han sido pues secuestrados por el Estado, están presos varios de ellos y otros están en el exilio. Y bueno, pues el día de hoy se llamó un mitin allá en Toluca y bueno, pues estamos atentos a que a saber qué fue lo que pasó el día de hoy allá. Ahorita al momento solamente tenemos la información de la realización del mitin y bueno, como parte de estas actividades que están teniendo también para demandar su derecho como pueblo originario, pues a la libertad, ¿no? Ahí sí la verdad es que es una situación bastante fuerte y compleja la que viven nuestros compañeros y una situación que ya lleva muchos años y que no hay para cuándo acabe. Hace algunos meses una de nuestras compañeras de Tlanisco que está presa fue ratificada en su sentencia a más de 40 años y bueno, una situación sumamente injusta para una mujer indígena que su único delito, si es que lo es, ha sido defender su agua y su territorio. Y bueno, pues sin más, parece que esa es la última nota que teníamos el día de hoy. Así es la última de las notas de este programa, que bueno, tratamos de enfocarlo un poquito hacia este genocidio, ecocidio, epistemicidio o etnocidio, o como le quieran llamar, todos los términos que se han utilizado, de 526 años de lo que llaman los de arriba el descubrimiento de América, lo que llaman los de abajo el día de la resistencia de los pueblos originarios. Pues sin más nos despedimos, porque nos vamos a ir a escuchar una canción y pues les recordamos los contactos noticias de abajo ml@raizo.net y también les recordamos nuestro portal noticias de abajo ml.wordpress.com y estamos en las redes sociales, suscríbase a nuestros canales y bueno, pues ahí denles like y compartir. Así es, bueno, pues les decimos adiós. De este lado de los micrófonos estuvo la China y les abrazo hasta donde quiera que estén. Y de este lado estuvo Evo, saludos y nos escuchamos en la siguiente emisión.